estos son los más originales del género del reggaetón. En el mundo entero conocen como los primos. Y lo pido haciendo algo y todo. Alex, para no decir como el sur, como todo el mundo dice. Yeah. Vaya. Ajá. Yeah. Aquí llegamos. That's right. It's your boy Tone Sunshine. Aquí llegamos a encenderlo de nuevo. A toda mi gente recuerda, lo quiero. Aquí llegamos a encenderte el fuego. Desde Nueva York hasta Puerto Rico. La tierra de Borinquen, donde he nacido yo. A mi pueblo enciéndeme el fuego. Aquí venimos a encenderlo de nuevo. Aquí llegamos a encenderlo de nuevo. A toda mi gente recuerda, lo quiero. Aquí llegamos a encenderte el fuego. Let's go. cuando hablo. Tienen la boca más grande que un establo, por eso conversaciones con ellos nunca entablo. Soy de los pocos raperos reales en la isla. Quieren mi fama, mátense para conseguirla. Quieren que falte con ese descaro, que si los pillo donde quiera les disparo. No reparo, pero les va a salir caro. Cuesta abajo a su carrera, declaro. Show, bro, creo en su flow, mucho menos en su show. Pitbull, dígale, Pitbull, pásalo. Soy original y eso le duele. Pitbull, dígale, Pitbull, pásalo. Haciendo claro, déjalo que duele. Pitbull, dígale, Pitbull, pásalo. Para guardar espalda, pa' que lo den, pero. Pitbull, dígale, Pitbull, pásalo. Oh, oh, oh, yeah, well. Yo le zumbo, bala con rumbo. Sigue caminando y te tumbo. Mi metal es una sierra que se encarga de problemas. Yo. Nosotros somos los people, los reyes del terreno. Alex, Steve, Joe, Nesty. Entre la vida y la muerte, tratando de ser fuerte. cortina de viento y quiero ser parte de tu mundo eterno. Para confesar. En esta balacera también se informó de una víctima inocente a causa de las balas perdidas. La víctima desconsolada clamaba por ayuda y al mismo tiempo reclamaba a Dios. Esto fue lo que se escuchó. Pierden a diario a causa de la criminalidad. No permitamos que esto continúe. El futuro es nuestro. Llena tu corazón de amor y fe. Recibe la bendición del máximo creador. Y de parte de los people, solo resta por decirle que hagan conciencia, dale valor a tu vida, abre tu corazón y deja que la fe te guíe por el buen camino. Yo, Alexi. So dale, póntele detrás y agarra el pantalón. Pero todavía no han bailado. Un trago te pidió, dile que no, dile que no. Dile que esto es perreo, que esto es puro vacilón. Póntele detrás y agarra el pantalón. Porque yo lo veo de revista y de periódico. Pasa más tiempo peleando que soy el neurótico. Lógico, su cuerpo no necesita. Con esto te va. échamele. Sí, dale. Yo voy al sartén pa' que se caliente. Dime si te gusta mi perro caliente. Caliente, más caliente. Dime si te gusta mi perro caliente. Pégale el diente. El perro caliente. ¿Sabes lo que yo siento, ah? ¿Me entiendes? Tú decides.